presenta Sembradora Monumental Air Dry, un producto de Achille y Batista, representante El Surco 2001. Lo saludo ahora a Ricardo Bullios, para charlar un poquito de cómo están las cosas en el auto de Mariano Romeo, uno de los principales actores que tiene el turismo del 40 en esta temporada. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Luciano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Acá todo bien. Bueno, esperando que llegue el fin de semana. En el caso de ustedes, ¿cómo vienen los trabajos? ¿Cómo están las cosas en el auto de Mariano? Bien, está todo listo. Íbamos a hacer un ensayo hoy en la ruta, no pudimos ir porque, bueno, el pibe mío se lastimó y, bueno, tuve un problema en la vista ahí, bueno, no pudimos ir, pero no, todo bien. Estoy terminando de hacer unos retoques de pintura, mirá, así que mirá cómo estaremos. Ah, bueno. No, todo, la verdad que todo bien, muy bien, che, muy bien. Bueno, ¿quedó bien Charlie o tuvo algún problema grave? No, se le metió un esquirlo en el ojo y, viste, por trabajar, claro. No fue al doctor en su momento y se le hizo una infección y, bueno, ahí está, tiene que estar 3-4 días en reposo, no puede, tiene todo tapado la vista y eso, bueno, pero bueno. No, pero va a andar bien, ya para pasar mañana lo tengo acá en carrera, ya quería venir hoy. Los estoy patinando hoy. Imagino. No, todo bien. Bueno, ¿hubo mucho trabajo o fue simplemente repaso después de la carrera de Benito Juárez? Sí, el repaso como siempre, viste, el desarme general, controlar todo por manaflujo, sí hicieron algunas cosas en los frenos. Bueno, yo con el motor hice todo un repaso general, hice la tapa de cilindro, viste, controlar todo, pasar todo por manaflujo. Bueno, no fuimos a banquear porque, bueno, era solamente repasar, pero todo muy bien, había terminado espectacular el auto sin ningún inconveniente, nada más que, bueno, viste, siempre está buscando alguna cosa más. Seguro. Teníamos preparado para hacer 2 o 3 elementos para ir a la ruta mañana, íbamos a ir ahí, pero bueno, con este tema de Carlito, que es el que lo tira el auto de él, viste, yo no me subo, así que, y bueno, pero como Mariano no está, anda viajando y... Pero todo bien, la verdad que todo tranquilo. Che. Bueno, se viene haciendo un buen año, igual que la temporada pasada, van pasando las carreras y Mariano mantiene el protagonismo y esto hace pensar que será como el año pasado, ¿no? Llegarán a la parte final peleando nuevamente por un campeonato. Sí, esa es la idea, viste, bueno, viste, siempre tener el imprevisto, viste, bueno, el año pasado tuvimos 2 o 3 cositas raras, pero bueno, se llegó ahí. Y este año, bueno, seguimos bien, el auto, viste, no se cae, está bien, excepto las 2 primeras carreras, ahí las 2 o 3 primeras carreras, bueno, una goma que el pibe este Chivarraga lo chocó ahí atrás, y después se chocó este muchacho Perugini con la hielo, pero no, dentro de todo el auto bien, viste, hay que correr las carreras, viste, como son difíciles, está muy pareja la categoría, y bueno, nosotros ahí seguimos con tal... Viste, Mariano está tranquilo, anda bien el auto, así que bueno, estamos ahí en el candelero, como quien dice. Sí, realmente la categoría está pasando un momento bárbaro, recuerdo charlas que hemos tenido cuando por ahí la categoría estaba pasando un momento difícil, y bueno, se siguió trabajando, apostando, y imagino que más allá del presente deportivo que tienen ustedes, que el auto está funcionando muy bien, deben estar muy contentos por la categoría que apostaron siempre. Sí, sin duda, esto viste que... A nosotros nos encanta, es un grupo familiar prácticamente, como quien dice, todo el solar ahí, viste, te da gusto ir, tenés muy ameno, charlas con todo, y la categoría nuestra se ha ido, lástima ahora van a faltar 2 o 3 por diferentes motivos, por trabajo, porque no han terminado los autos, pero se trabajó mucho en los autos, vos viste que los autos están todos lindos, todos estéticamente... Han trabajado bien, andan todo bien, porque de hecho hay 8 o 10 autos ahí en un segundo, sí. Y eso es muy importante, no se rompen, que hay otra cosa muy importante, viste, la durabilidad, entonces la gente puede seguir trabajando. Seguro, eso es lo más importante y lo que hace entusiasmar a todos, ¿no? Del buen presente, y bueno, el otro día la clasificación lo dejó las claras, ¿no? En Benito Juárez prácticamente todos encerrados en un segundo y medio. Eso muestra las claras del presente y la competitividad que está teniendo la categoría. Sí, tal cual. Yo, casualmente hace un ratito me llamó un chico de Lobería, que quiere comprar un auto. Acá lo tenemos, le estamos dando una mano nosotros, yo le estoy dando una mano con el motor a Luis Hernández, un pibe que corría antes, que está arrancamos por el motor, pero anda buscando también un autito. Bueno, como él, dos o tres, Juan Cruz Gabriel me había preguntado la vez pasada, también me llamó, que quería comprar un auto. Hay varias personas que quieren, o un chico que tuvo la otra noche, estoy charlando ahí, que posiblemente el ex auto de Fabián Acuña, yo ahora le dije que yo no puedo agarrarlo porque estoy terminando el taller nuevo, entonces no, se me complica porque no tengo espacio físico. Claro. Pero ya en 15 o 20 días que terminemos, ya vamos a volver a charlar, creo que vamos a empezar a trabajar en ese auto también, ¿viste? Hay varios autos que están ahí dando vueltas, y eso es muy lindo, ¿viste? Le hace muy bien la categoría. Seguro. Este auto que era de Fabián Acuña, que recuerdo que lo compraron hace como un año más o menos, creo que era Osa de apellido quien lo compró, tenía la intención, bueno, de terminar de armarlo porque faltaban algunas cosas para ponerlo en pista. Es una buena noticia la que estás dando, que siga con esa intención de poner el auto en pista. Sí, de hecho él ha comprado algunas cosas, pero falta reestructurar un poquito el chasis, le faltan algunos elementos, que bueno, que yo ahí Mariano también le cedió algunos repuestos, yo les conseguí otro, y bueno, y él está buscando de todo lado, que se está armando con todos los elementos. Una vez que estén todos los elementos, vamos a traer el auto para empezar a trabajar, para armarlo. La idea de él es, si puede, el año que viene, ¿no es cierto? Claro. Ya estamos muy encima, lleva mucho tiempo hacer un auto, así que bueno, o terminar el auto, como quien dice. Y bueno, ha comprado muchos elementos, y bueno, y le vamos a dar una mano a ver si puede llegar este muchacho, viste, que quiere debutar, que está muy entusiasmado. Uh-huh. Y en el caso de Hernández, ¿para cuándo sería? ¿Cómo viene la cosa? También para el año que viene, él ahora, bueno, estamos ahí con el tema del motor, y ya tiene un montón de elementos, y bueno, está buscando, supuestamente ya una carrocería encontró. Lo que pasa que, viste, no puede comprar un auto entero, simplemente que, bueno, él, el amor propio de uno, que quiere hacerlo, él quiere hacerse todo su autito él. Entonces, bueno, andamos buscando chasis, y eso, ya conseguimos algunas cosas, ejes. Así que, bueno, de a poquito se va a ir armando, y creo que la idea es arrancar el año que viene. Bueno, es una buena noticia, que sigan sumándose pilotos nuevos y que la categoría siga creciendo. Bueno, Ricardo, te agradezco el contacto, el tiempito para charlar con nosotros, y bueno, ojalá que haga una buena carrera con Mariano y nos veremos ahí en San Cayetano. Bueno, sí, como no, sí, calculo que, espero que el auto sigan, supuestamente están dando igual, no hemos hecho grandes cambios como para decir que lo volvimos para atrás, no hay nada que ver, está todo bien el auto, y bueno, ojalá, ahorita hay que correr las carreras. Todo el fin de semana se termina el domingo, así que bueno, pero no, estamos confiados, vamos confiados, estamos contentos con el auto, yo estoy muy contento con Mariano porque está corriendo bien, él está muy contento con el auto porque el auto funciona bien y todo, así que bueno, seguimos haciendo elementitos como para seguir probando, vamos a ver que si podemos probar antes de Tres Arroyos, viste que es, viste que ya después la falta es otra cosa, así que bueno, ahí tenemos varias cosas para probar.